suelen venir al caer la tarde. Una suave brisa las trae hasta mí. Son escenas de tiempos pasados que hoy vuelvo a vivir. Y de nuevo soy músico y soldado, y el novio en tu boda otra vez. Y tu amor me devuelve a la vida, y mis hijas vuelven a nacer. Tiembla mi voz y llueven mis ojos, el alma tirita de emoción. Hay recuerdos que hacen que sonría, otros me matan de dolor. Páginas sueltas del libro de mi vida, que una a una mi mano escribió. Hojas caídas del árbol de mi vida, es otoño. Hoy hay niños jugando en la calle, aquel gordito que canta soy yo. Llora mi madre mientras cose en el patio, mi padre calla y cerca de casa vives tú. Era rubia y tenía los ojos verdes, eligió a otro tipo, dijo no y me fui. En la huida cogí un mal camino, hice cosas que tal vez no debí. Un parpadeo y es ayer, y vuelvo a besarte por primera vez. Contesta las cartas que escribimos, y te vas y me quedo solo otra vez. Páginas sueltas del libro de mi vida.